por el amor preferido. Cuando un hombre traicionado, cuando un hombre traicionado por el amor preferido, lleva tristeza en el alma, corazón muy resentido. Lleva tristeza en el alma, corazón muy resentido. Pero si el dolor